Estas emociones aflictivas, al conocer su naturaleza esencial, surgen como las cinco sabidurías. No es necesario aplicar un antídoto específico para cada una de estas emociones aflictivas, porque en esencia todas son la vacuidad. Por lo tanto, conociendo la vacuidad, también se liberan estas emociones aflictivas. Esto es lo mismo que sucede con el fuego. Puede haber fuego de leña, o fuego de carbón, o fuego de algún otro tipo de combustible, pero en todos los casos es fuego, es lo mismo. De la misma manera, puede haber una u otra de estas emociones aflictivas, pero la esencia de todas ellas es la misma, que es la vacuidad. En el caso de un Buda, pero en el caso de un ser común, estas emociones aflictivas lo amarran y lo sujetan al samsara, porque no ve esa naturaleza esencial. En el caso de un Buda, estas cinco energías de las emociones aflictivas surgen en la forma de las cinco sabidurías. Y a eso es lo que se lo llama las cinco familias de Buda. Eso ya lo hemos visto ayer. ¿No está un poco bajo esto? Ayer, cuando estaba explicando esto, noté que querían entender qué quería decir en una pregunta que hubo, que querían especificar qué correspondía cada una de las cinco familias. En realidad, lo que ocurre con estas cinco familias es que estas están conectadas con las cinco sabidurías, y las cinco sabidurías esencialmente son, perdón, y las cinco sabidurías son las cinco emociones aflictivas en su forma pura y natural. Estas cinco sabidurías surgen entonces en base a la realización del Mahamudra, en el cual entonces cuando surgen las emociones aflictivas, estas se liberan y se transforman en lo que son las cinco sabidurías. Pero no es necesario. Ahora, cuando hablamos de estas cinco familias de Buda, estas cinco familias de Buda son pertenecen al Rupa Kaya, es decir, Sambhava Kaya y Nirvana Kaya, y se manifiestan para disciplinar y guiar a los seres a través de lo que se llaman las cuatro formas de actividad iluminada, que son pacificar, enriquecer, magnetizar, y la última es la forma airada o colérica, que es de destrucción. Entonces estas cuatro actividades iluminadas también están relacionadas con estas cinco familias de Buda, pero en realidad no es necesario tanto saber exactamente en qué consiste en cada una de ellas, porque eso complica demasiado. Cuando tenemos un cristal al cual le llega un haz de luz, ese cristal rompe el haz de luz en cinco colores: el rojo, verde, azul, amarillo y blanco, y de ese cristal entonces surgen esas cinco distintas luces que en última instancia son todas formas de luz. De la misma manera, también estas cinco familias de Buda están todas contenidas en el estado del Mahamudra, cuando nuestra mente descansa en el Mahamudra, entonces, por ejemplo, en ese estado de mente natural, todo el karma, los velos y las propensiones kármicas naturalmente se purifican. Por lo tanto, ese aspecto del estado de Mahamudra es lo que se llama Vajrasattva. Desde ese estado natural de la mente, que es el Mahamudra, surgen todas las cualidades sublimes, las cualidades de compasión, amor infinito, omnisciencia y demás. Y eso es entonces Ratnasambhava. Ahora, cualquier emoción aflictiva, el pensamiento que surge, ninguno de ellos nos puede dominar, sino que nosotros tenemos dominio y no podemos subyugar. Eso, por ejemplo, es la actividad iluminada de la magnetización o de la subyugación. Es decir, que si queremos entender a todas estas cinco familias con sus actividades con mucho detalle, eso nos complica mucho en nuestra comprensión, pero también podemos encararlo de otra forma y saber que cuando nuestra mente descansa en su estado natural, de ese estado natural, entonces surgen todas las cualidades y las funciones de estas cinco familias, ya que todas están totalmente incluidas dentro del mismo. Ahora estamos en la parte de la enseñanza en la cual son instrucciones para utilizar los sufrimientos como sendero. Esto está relacionado a usar las emociones aflictivas como sendero. Y en la traducción se usa otra forma, se dice incorporar las emociones aflictivas al sendero. Eso, bueno, cuando lo lean va a estar dicho así, pero yo prefiero usar las emociones aflictivas como sendero. Y esto lo que significa es que cuando hay una emoción aflictiva, depende del tipo de practicante, hay uno u otro tipo de reacción para lidiar con esa emoción aflictiva. En el caso, por ejemplo, de un practicante del Theravada, apenas surge la ira o el odio, entonces el practicante sabe que el resultado de incurrir en ese odio es renacimiento en los infiernos. Por lo tanto, como teme mucho a continuar sufriendo en los infiernos, entonces decide rechazarlo, es decir, que evita el odio o lo rechaza. En el caso de un practicante del Mahayana, de un Bodhisattva, entonces cuando surge el odio, Tiene que Allá toma el cerámico, el cerámico sale de amargo, pobre. Pobre que yo la amo, toma el amargo, no la veo. ¿Qué te va a decir? Allá toma cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa. O sea que en el caso del Theravada, a la emoción aflictiva se la rechaza o se la evita. En el caso de un Bodhisattva, como el Bodhisattva está totalmente permeado por ese amor y compasión hacia los demás seres, entonces cuando surge no surge el odio como tal, sino que es una agresión que surge de el amor y la compasión. Es como, por ejemplo, cuando una madre se enoja con su hijo, a quien ama profundamente, y le pega, por ejemplo, lo está pegando no por odio, sino que le está pegando de una manera que surge de la compasión, como para corregir al chico de alguna forma u otra. De la misma manera tenemos a las deidades coléricas, que manifiestan una actividad muy destructiva, muy fuerte, pero toda su actividad y todo lo que aparentemente se manifiesta como cólera, en síntesis, en esencia, es la compasión que se manifiesta para disciplinar a seres que de otra manera no podrían ser disciplinados y que necesitan una forma agresiva de instrucción. Ahora, entonces, en el caso del Theravada se rechaza, en el caso del Mahayana se transforma, porque la misma cólera o el mismo cólera se transforma en compasión. En el caso del practicante del Mahamudra, el practicante del Mahamudra no ve por qué tiene que rechazar ni tampoco transformar la emoción negativa, porque no está más allá de rechazar o de aceptarlo, simplemente viendo la esencia natural o la naturaleza de la emoción negativa. Es como cuando surge, cuanto más emoción aflictiva surja, más enriquece y realza su práctica, porque al surgir conoce constantemente la naturaleza misma de esa emoción aflictiva y sin necesidad ni de rechazarla ni de transformarla, simplemente la usa como sendero para realzar su práctica. O sea que para un practicante de Mahamudra, cuanto más emociones aflictivas, mejor, porque eso entonces da una oportunidad para realzar la práctica al incrementar la claridad sobre la naturaleza de cada una de estas emociones aflictivas. Tant pour des longs côtés, qui sont aujourd'hui, tu vois, Shukuti or Doshi Santi. Shuku Doshi Chalmo, Gavarana. Oh, Gavarana. Gavarana, Kiso Sunju. Gavarana, Kiso Sunju. Kiso Sunju, Gomnat, and Gavarana. Kiso Sunju, Kiso Sunju, Kiso Sunju, Kiso Sunju, Kiso Sunju, Kiso Sunju, Kiso Sunju, El Dharmakaya es Vajradhara, Sambhogakaya son las cinco familias de Buda. Cuando hablamos de los dos estadios de la práctica del Vajrayana, el de generación y el de perfeccionamiento, estos corresponden al Sambhogakaya. Sambhogakaya siendo una manifestación del Dharmakaya en las cinco familias, y las prácticas de ambos estadios de generación y de perfeccionamiento corresponden al Sambhogakaya. Ahora, cuando uno practica Mahamudra, quizás se pregunte de qué manera esa práctica de Mahamudra también incluye las prácticas de generación y de perfeccionamiento. Pero prácticas de generación y perfeccionamiento deben practicarse en forma unida. La práctica de generación o el estadio de generación es la formación de esa visualización de la deidad con sus distintas partes y las emblemas y el mandala y todo lo que hace a la forma visual de la deidad. Pero esa deidad, en realidad, y todo lo que uno está visualizando, es como si fuera un arco iris, ya que carece de realidad propia, por lo tanto es una mera apariencia que carece de existencia intrínseca. Por lo tanto, ese aspecto de percibirla como si fuera un arco iris, con una mera apariencia carente de realidad propia, es el estadio de perfeccionamiento. Cuando entonces visualizamos a la deidad como si fuera un arco iris y sobre la cual no hay absolutamente ninguna fijación que la reifique, entonces ahí estamos uniendo indivisiblemente los dos estadios de generación y de perfeccionamiento. Y eso es esencialmente también ocurre desde la naturaleza de nuestra mente, el estado del Mahamudra. Si la mente descansa en el Mahamudra y de ahí generamos una visualización, la visualización de la deidad surge en un instante, y en todo momento esa visualización, al surgir del estado del Mahamudra, es como si fuera un arco iris, no hay ninguna fijación que reifique, y por lo tanto en ese momento, desde ese estado del Mahamudra, están los dos estadios de perfeccionamiento y de generación en unión indivisible. O sea que si uno tiene alguna duda de que la práctica del Mahamudra no está conectada con las prácticas del Vajrayana de visualización, eso no es así, porque también desde la práctica o el estado del Mahamudra todas las visualizaciones pueden ocurrir, solo que ocurren con los dos estadios de visualización y de perfeccionamiento de unión. Tell us about the record of the 하면서 왜 진이 저와 가래를 돼 용진이 탐지에 다 잡혀보는 정도 요래 예 그래서 진이 종진이세요 요래 어때요? 긴 동호대 쪽보시도 지금 오 사자 쪽보랑 뭐 택지 상인기랑 보면 되나 용진 가서 마음버려라 안 지는 용구 요래 바다주 서문 요거 맞대고 오 용진이 마보다 장사로 돈이 따라 나오는 나 또 마도 가야 제안을 다 니들하고도 가르치도록 뭐 따와서 말하자고 신 따와서 오고 라마사다시 주인장이 마이파체 삼행지 봄 가진 사자 집에 동원돼 대상 제 몸 제 양민 제 이제 오래 이팀 추사본 이들 하고 와서 라 근데 추사본 되는데 송송한 데가 농고라 내도 쳐보고 그러라 오래래래 쳐지 내가 삼행지 오래래래 나도 쳐지 띠인데 내도 쳐대나 내도 쳐대나 가보는 특히 대신 정보로 삼행지에서 망쳐야나 이거 제일 많아. 삼행지에서 마법나 돈이 양자가 떠오르 말아. 동반의 형성을 놓고 말아. Hay muchos maestros que dan enseñanzas sobre estos dos estadios de la práctica del Vajrayana, de visualización y de perfeccionamiento, y quizás den muchísimas explicaciones sobre los distintos aspectos de cómo se lleva a cabo esta práctica. Todas las explicaciones como si fueran las ramificaciones de una mano, pero en realidad todas surgen de una misma base, y lo que hay que conocer es esa base de donde surge la función o lo de donde surgen esas prácticas. Entonces cuando hablamos de la práctica de Mahamudra, entonces en la práctica de Mahamudra, cuando la mente descansa en ese estado de Mahamudra, ese aspecto de Ratnasambhava que está incluido en el Mahamudra es el que de ese estado surgen todas las cualidades sublimes en forma totalmente espontánea, ya que esas cualidades sublimes están naturalmente presentes en la naturaleza de nuestro ser, en la naturaleza búdica. Para que esto ocurra, entonces tiene que haber amor, compasión y también la unión de vacuidad y de compasión. Si nuestra mente no tiene el amor, la compasión y el bodhicitta, entonces tampoco hay una conexión con la naturaleza esencial de la mente, que es compasión y vacuidad en unión, y entonces hay como un quiebre. Uno no puede conectarse con las deidades de la visualización, ya que está interrumpido porque falta esa forma común, que es el bodhicitta, el amor, la compasión y el bodhicitta. El bodhicitta, el amor y la compasión son como el agua que nutre a la tierra, que hace que la flor de la iluminación pueda crecer. Sin esos elementos de empatía, de amor y de bodhicitta, entonces no podemos llegar a la completa iluminación, no podemos tener la completa realización de la budidad. Por lo tanto, son elementos imprescindibles. Lo que impide que lleguemos a ese estado de budidad son justamente esos obstáculos de el odio, de los celos, de la envidia, que justamente nos permiten el desarrollo del amor y la compasión. O sea que fundamentalmente, cuando haya amor, compasión y bodhicitta, esos elementos son como el agua que nutren el crecimiento espiritual y nos llevan a la completa iluminación. Son elementos imprescindibles. 他当地在说的说的那种的，他说我刚才，今年这个，今年这个七八，今年这个，多久了？刚进入嘛，几年？啊，马家村都拆掉了，家家东瓜你都不弄，就是叫不弄的啥？你弄这个啥？弄的叫皮子弄，弄的咋被啥吃过的？ 사제가 대만을 막 드디어 대통령 오 당한 대표로서 대통령이 그리 나서 왔냐니 대통령을 나서 오고 그래. 사제가 세만을 약간 시장 갖고 왔다고 말아. 사제가 세만 좋고 롱도 고쳤단 말로 이기고 그래. 올해 고소 사람만 되었습니다. 양은 양 오 빠지는 지나 롱도 오고 그래. 이기서 뭔가 썼는데 아래 가면 너무 오고 이거 사제 까는 같다고 말했지. 제발 가지면 사제 까는 맞아요. 뭐래 사제 까는 같이 되겠어요 말이지. 지금 좀 턱으로 걸어가. 사는 턱은 상황 낙 내랑 덕을 낙고 사는 말했지. 나 턱을 오면 내 턱을 하고 내 낙을 이나 홍홍 El hecho de que de ese estado de la mahamudra surjan todas las cualidades sublimes explica que, o como un yogi que está totalmente retirado, apartado del mundo, encerrado en su cueva, simplemente dejando que su mente descanse en ese estado de mahamudra, puede llegar a perfeccionar todas estas cualidades sublimes. Sin necesidad de específicamente entrenarse en ellas. Eso ocurre porque ya están en forma innata completamente dentro de la naturaleza de nuestro ser, y al la mente permanecer en ese estado, entonces estas surgen espontáneamente cuando están irrigadas por el amor, la compasión que lleva a la realización de la sabiduría, es decir, la unión de compasión y vacuidad. Hay una cita en el texto que son las palabras de Avalokiteshvara, que son, esta cita es muy importante de entender, porque a veces se critica al Mahamudra como que tiene fallas, pero esta cita es como que despeja todo tipo de críticas que se le puedan hacer. Cualquier práctica que uno haga nunca puede contradecir las palabras de Buda, y esa cita es algo que convalida la práctica del Mahamudra y que hace que confirme que está totalmente de acuerdo con las palabras de Buda. ¿Sí, Naralona? ¿Quién es de que Long se llama Naralona? ¿Quién es de que Long? Sí. ¿Naralona? Long. Esta cita es... Rinpoche dice que sería bueno que tomaran nota de esta cita, o está en el texto traducido. Ah, qué bueno. No tengo traducción. Están adelantados en el texto. Acá dice. Van adelantados en el texto. Acá están iluminados. Bueno, la voy a leer igual por ahí. En la página 97, cualquiera que sea el pensamiento que surge en la mente, este no es nacido, la naturaleza que no cambia y no es diferente de Mahamudra. Sea cual sea el pensamiento que surja, si usted sostiene el estado de atención plena, Mahamudra, entonces esto, justo en el momento en que está surgiendo, es la naturaleza de la vacuidad. Rodrigo, un poquito más fuerte, por favor. Bueno, después hay otras varias citas. Hay tres citas más de otros sutras. Un sutra de la sabiduría que muestra la sabiduría inagotable. ¿Qué lona? ¿Lombre de lombo de mano? En esta cita dice: esto es la iluminación, como la naturaleza. En cuanto a la naturaleza de estas aflicciones es evidenciada, eso es la iluminación. Aquello que es la naturaleza de las aflicciones es la naturaleza de la iluminación. Después hay otro sutra que es el sutra que fue requerida por el océano de la sabiduría y que dice: oh victorioso conquistador trascendente, vivenciando la ecuanimidad de todos los fenómenos, eso es nirvana. Oh conquistador trascendente, por lo tanto los bodhisattvas no se consideran a sí mismos lejos del nirvana. Y después está el dakima de la cognición primordial, que dice: esto es la autocognición primordial, como una lámpara en la oscuridad de eones, elimina las confusiones kármicas para siempre. Es como un ser poderoso. El significado principal de estos tres sutras es que mientras que cuando nuestra mente descansa en ese estado de Mahamudra, cuando es Mahamudra, entonces todo se convierte en sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a todo se le ve su naturaleza vacua y por lo tanto eso se libera o se libera o se elimina. Por ejemplo, cuando nuestra mente es ese estado del Mahamudra y surge una fuerte pensamiento de ira, en el mismo momento en que está surgiendo se ve su naturaleza vacua y por lo tanto ese pensamiento, no importa qué fuerza tiene, simplemente ya no es más esa ira y por lo tanto se libera, no genera karma. Por supuesto, esto no puede ocurrir con unos pocos instantes del estado de Mahamudra o de la naturaleza de la mente que percibamos en nuestra práctica, sino que ese periodo o ese vislumbre que hemos tenido tiene que ser fomentado de tal manera que se convierta en una continuidad, tal que ya pueda pararse sobre sus propios pies, es decir, que es eso lo que prevalece sobre todo lo demás. Cuando eso ocurre, entonces, y cuando lo que prevalece sobre cualquier otra cosa es el punto de vista del Mahamudra, entonces cualquier cosa que surge automáticamente desaparece porque se la ve como vacía. Y es vacía, se la ve como vacía porque esa es la naturaleza esencial del pensamiento de ira, de odio, de depresión o de lo que fuera que surja, y por lo tanto uno ya se ha liberado, está libre de las emociones aflictivas. Ahí entonces el yogui que ve que no hay emoción aflictiva que surja, que ya lo amarre, porque apenas surge, su punto de vista está tan bien parado que puede disolver o puede liberar cualquier cosa que surja. Ahí el yogui entonces va desarrollando confianza, esa confianza en sí mismo, y dice: si yo ya poseo el punto de vista, sabe que lo posee porque puede liberar cualquier emoción afectiva que surja. Eso es ya haberse liberado de las aflicciones. Cita que habíamos visto, la del Dakima de la cognición primordial, dice que se despeja la oscuridad de eones. Esto lo que quiere decir es que en Samsara, desde tiempo sin comienzo, hemos estado siempre sumidos por la influencia de nuestras propensiones kármicas, que es como estar siempre en la oscuridad de la ignorancia. Pero así como la oscuridad que se ha acumulado en varios eones, simplemente con un rayo de sol inmediatamente se despeja. De la misma manera, con una percepción de la naturaleza de nuestra mente, desde ese punto de vista del Mahamudra, aunque sea por un corto periodo, esa percepción de nuestra naturaleza esencial despeja también oscuridad acumulada en nuestras existencias samsáricas desde varios eones. Entonces, después dice el texto que esto elimina completamente, que elimina las confusiones para siempre, las confusiones kármicas, y también dice que en ese momento uno encuentra algo que es muy querido y por eso siente alegría. Esto no está traducido en el texto correctamente, por eso acá dice es como un ser poderoso, pero no es así. En el tibetano Rinpoche explica, dice que en ese momento, cuando uno ha encontrado esa naturaleza de la mente, es decir, el estado del Mahamudra, es como encontrar algo que es tremendamente querido para uno, y por eso uno ya tiene la alegría. Es como si fuera una madre que tiene un único hijo y que de pronto lo pierde. Entonces se desespera buscándolo, pero el momento en que encuentra el hijo, la alegría es inmensa, y no sé, es tremenda, y está muy contenta por haber encontrado algo que era muy querido para ella. También el ejemplo que se da es el del camello. Parece que el camello quiere muchísimo a sus camellitos, a sus críos. Entonces, cuando la mamá camello pierde un camello, realmente está muy, muy alterada y muy perturbada. Y cuando lo encuentra, se sienta con él y se queda tranquila y se nota que tiene mucha alegría. Entonces, encontrar la naturaleza de la mente nos da, es una analogía, ¿no? Para ilustrar lo que ocurre cuando uno encuentra la naturaleza de la mente. Recordamos, ayer habíamos visto que se hablaba de cuando uno descubre la naturaleza de la mente, entonces también experimenta lo que se llama el gran gozo, que es un gozo que no se pierde, que es decir, no cesa y tampoco cambia. Y esto es similar a lo que estamos diciendo ahora, que es haber encontrado algo muy querido que uno estaba buscando. En la primera parte de la enseñanza estaba dirigida hace unos días a la introducción a la mente natural, o el estado innato de nuestra mente, y ahí se decía que cuando uno descubría ese estado, entonces el gozo que se experimentaba era como el de una joven mujer. Ahora se está diciendo que el gozo es más bien como encontrar algo que es muy querido para uno. Pero en realidad el significado es el mismo, de distinta manera. ¿Por qué es eso? Porque realmente uno ve que ya ahora tiene una herramienta formidable. Basta ver que un pensamiento es el Dharmakaya para haber descubierto la clave para resolver y liberar cualquier otro tipo de pensamientos y emociones afectivas. Y por lo tanto hay una enorme alegría que uno siente porque se da cuenta de que ya es libre, finalmente libre, ha encontrado esta herramienta formidable que lo libera del samsara. Y sí, que ahora hemos visto cómo se había introducido a los pensamientos como Dharmakaya y ya no hay por qué más temerle a los pensamientos. Eso, con eso completamos ese capítulo de la introducción de los pensamientos como Dharmakaya. Pero dejamos de temerle a los pensamientos y a las aflicciones siempre y cuando meditemos. Y si no meditamos, vamos a ir a quedarnos como estábamos siempre, ¿no? Ahora vamos a ver la introducción de las apariencias o los fenómenos como Dharmakaya. Bueno, en este caso hay que mantener las posturas y los distintos puntos principales de la postura física y la mirada tal como se había hecho anteriormente. Miren directamente a un objeto aparente enfrente tuyo y mantén tu mente relajada y floja, libre de aferramiento. Entonces, a medida que generas una devoción sincera hacia el Guru y enfocas no conceptualmente en el objeto aparente y de esa forma medita sin distracción por un periodo prolongado, tu mente va a permanecer en su naturaleza innata, el modo primordial. En este momento las apariencias y la mente se manifiestan vívidamente como indivisibles una de la otra y ninguna tiene ninguna apariencia permanece afuera y tampoco la mente permanece adentro. En ese instante, las apariencias y la mente se manifiestan vívidamente como indivisibles una de las otras, ya que en ese momento las apariencias no permanecen afuera y tampoco la mente permanece adentro, sino que se vuelven indivisibles. En el Tantra, un Tantra de la coemergencia incomprensible, incomprehensible coemergencia, entonces la naturaleza coemergente de la mente es el cuerpo de la verdad, las apariencias coemergentes son la radiación del cuerpo de la verdad. Esto es la indivisibilidad coemergente de las mentes y las apariencias. Así, las apariencias son simplemente la autorradiación de la naturaleza de la mente incesante, no reconociéndose a sí misma, pero en vez de eso apegándose a las apariencias como reales, la mente las despliega como apariencias erróneas. Entonces, en ese estado donde las apariencias y la mente son indivisibles, hay un sentido de estar liberado. No, esto no es que antes las cosas discretas ahora se han integrado, mezclado y se han convertido en una, sino que siempre han existido primordialmente de esta manera. Eso es cuando lean la traducción, va a estar mejor que la que yo traduzco rápidamente. El tema es difícil y está escrito también. Ahora, el santo de Navarra dice que de mí surgen todos los seres, de mí surgen todos los tres, las tres esferas de existencia. Todo está abarcado por mí. Aparte de esto, no se puede ver la... Aparte de esto, no hay una naturaleza de los seres que se pueda ver. Así, aparte de las apariencias de la coemergencia, no hay una existencia verdadera, ni siquiera tan chica como un átomo. En el Buddha Samaya Tantra se dice que como estas no han sido originadas para comenzar o desde el comienzo, la naturaleza absoluta está primordialmente vacía. Está vacía de un self, de un sí mismo, como el espacio. Esa es la manera en que se muestra a la iluminación. Pues de acuerdo a los sutras, las formas se originan de ningún lado, van a ningún lado y permanecen en ningún lado. Por lo tanto, cuando la infinidad de formas y apariencias manifiestan, ellas son apariencias autogeneradas de la naturaleza innata, la indivisibilidad primordial de apariencias y vacuidad. Está libre de los extremos de surgir, cesar y permanecer. En el Tantra, que no se instala absolutamente en nada, dice: las apariencias y las posibilidades son el Mahamudra. La gran bendición, no, el gran gozo. Okay, las apariencias y las posibilidades, eso en realidad significa el mundo fenoménico y los seres, ¿no? Son el Mahamudra. El gran gozo. Y lo que es totalmente perfecto. esto es la relajación de la mente, que es el señor de los yogis, que el señor de los yogis percibe. Disculpen, pero es un poquito complicado. Falta poco, Después dice: entonces todos los fenómenos que son visibles y audibles denotan la indivisibilidad de apariencia y vacuidad, como los sueños y las ilusiones. Savaripa dijo: como las ilusiones, las espejismos y los reflejos, todos los fenómenos visibles y audibles carecen de existencia real y de características. Las apariencias ilusorias son solamente mentes que, tal como el cielo, sin centro o periferia, es conocido por nadie. Todos los ríos, tales como el Ganges y demás, tienen un mismo sabor cuando confluyen en el océano salado. De la misma manera, hay que darse cuenta de que las distintas designaciones, tales como mente y mente secundaria, tienen un mismo sabor en el espacio de los fenómenos. Así, todos los fenómenos visibles y audibles son aparentes y al mismo tiempo son vacíos, son audibles y al mismo tiempo son vacíos, son cognitivos y también vacíos. Son la indivisibilidad de cognición y vacuidad, tal como el espacio. Como se ha dicho, no hay ni forma ni nadie que la ve, no hay ni sonido ni nadie que lo escucha, no hay ni olor ni nadie que lo siente, no hay ni sabor ni nadie que lo saborea, no hay ni contacto ni nadie que lo perciba. No hay ni mente ni tampoco mente secundaria. Maitripa dijo, todos los fenómenos están vacíos por su propia naturaleza. El concepto de fijarse a la vacuidad se purifica en su propio lugar. Más allá del pensamiento y con nada en qué pensar, ese es el sendero de todos los Budas. A cantar. ¿Casi? Milagre. Es un milagre. Va para los tacos, madre, para los tomos. Ahora, ni te haces más esto. Capilla, si vos. El título de este es Ten of Milarepa's Greatest Hits. Hits or greatest hits. Bueno, okay. Esta es una enseñanza que Marpa le dio a Milarepa. Están incluidos en este texto que tiene 10 de los cantos Milarepa más más famosos. Ahora, más populares, populares. ¿Cómo es? Arranqueado. No importa cómo las apariencias puedan aparecer afuera, cuando no se las vivencia o percibe como proyecciones que confunden, y en vez de eso, entonces uno se apega a los objetos, eso es lo que te amarra. Para aquellos que saben, son apariencias ilusorias. Para ellos, lo que aparece como objetos son una fuente de la mente, o son una, son una proyección de la mente. Y al final, de hecho, no hay tal cosa como una apariencia. Y siendo no nacida, el Dharmakaya es totalmente puro. Él enseñó del aspecto sagrado en el Dharmakaya no nacido. Después, otro es lo. El funcionamiento de la conciencia racional adentro, cuando, claro, antes era afuera, hacia las apariencias, ahora hacia adentro, el funcionamiento de tu mente racional, cuando no lo percibes por su naturaleza, es la ignorancia misma. Esta es la raíz de todo el karma y de toda la aflicción. Cuando se vivencia su naturaleza, eso es la sabiduría autocognitiva. Acá es donde las cualidades positivas surgen completamente en su manifiesta, en total expresión. Al final, de hecho, no hay tal cosa como sabiduría. Deja que los fenómenos se extiendan tanto como deban extenderse y no más. Esto es él dijo, debe ser Marpa dijo, es ahí hasta donde pueden extenderse y no se extenderán más de eso. Sí, genio. ¿Entienden lo que se está haciendo? No importa. Okay. Esa zona es la oscuridad. Prenda la luz. Este escándalo de la forma toma compulsivamente. Bueno, cuando no se ve la naturaleza de este escándalo de la forma, se los ve como cuatro elementos que forman un cuerpo. La enfermedad y el sufrimiento, eso es lo que surge de aquello. En cambio, si se ve la naturaleza del escándalo de la forma, es el cuerpo de unión de la deidad, para reemplazar la suposición común que existe ahora en tu mente. Okay. Es que el inglés está un poco raro también. Ok, empiezo de vuelta. Después de traducir más o menos lo entiendo, por eso tengo que... Bueno, entonces cuando no se ve la naturaleza de esta forma, entonces aparece como los cuatro elementos formando este cuerpo, que es de donde surgen el sufrimiento y las enfermedades. Pero si se vivencia su propia naturaleza, a eso se lo ve como el cuerpo de unión de la deidad, que reemplaza la suposición común que en este momento tienes en tu mente, que es un cuerpo concreto. ¿Okay? Al final, de hecho, no hay tal cosa como un cuerpo. Él enseñó, es tan puro como un cielo libre de nubes, enseñó él. Listo, quedémonos ahí porque hay una... La aparición de demonios masculinos y femeninos En tanto no hayas visto tu confusión, aparecen como magas. Son creadores de obstáculos que generan solamente problemas. Si la confusión se destruye, entonces los obstructores mismos son dharmapalas y la variedad de lo que eran demonios es como una fuente de siddhis. Al final, de hecho, no hay ni Dios ni demonios. Deja que los conceptos vayan a donde tienen que ir y nada más. Eso es ahí, hasta donde tienen que ir y nada más, es lo que dijo él. En el último yana, o en el yana absoluto, para ponerlo en términos generales, a través del anuttara yoga, del mantra secreto, cuando existe la condensación del dato y se alinea con los nadis, las formas de los espíritus se los ven como externos. Sin saber, estas son expresiones que esto que son expresiones naturales de uno mismo no son lo que aparentan ser, pero percibiendo o pensando que son reales, te van a llevar a ningún lado, hubo un tiempo de confusión, hubo un tiempo en que la confusión me hizo dar vuelta a la cabeza y sin saber algo mejor generé un nido de confusión, tomando a los dioses que como algo que nos ayudan y a los espíritus como algo que perjudica como real. Pero ahora, gracias a la guía del Siddha Jetsun, tan bondadoso, veo que detener samsara y ganar el nirvana no es suficiente. Ahora he capturado en que cualquier cosa que ocurre es el mahamudra. 들리다가 이제 롱지단에 하나를 배송해서 인자라 제국을 내 마음과 빠지지 않으면 저도 별로 빠지지 않으면 그런 것을 빠지지 않으면 그런데 와 강릉을 저는 지난해 죽기 쉽지요 비들 죽기 쉽지 많이 많이 비들 쉽지 쉽지 나는 샤워를 보송대 샤워를 받지 샤워를 보송대 공부 농디 마보 요네 농디 찍을 줄이 농디 약식 찍을 줄 그래 이 농 마보 공부에 담들어 와 샤워를 보송네 만다 큐남 지마 먹겠다서 먹겠다 농미 당송 무고 지마 매 지마 상품 생미 카다데 타다 우미 수장 심어져 오 타다 우미 수장 더 우미다 와 타다 우미 수장 심어져 우미다 와 타톡 또 많이 일어 어찌빠래 Hay la cita esta de Shabadipa en el texto principal es muy importante. En realidad incluye muchas otras citas por su profundidad y convendría que después estuviera disponible para que todos ustedes la pudieran tener. Esta cita dice: como ilusiones, espejismos y reflejos, todos los fenómenos audibles y visibles carecen de existencia real y de características. Las apariencias ilusorias son solamente mente, quien, como el espacio, sin centro ni periferia, es conocible, se le puede conocer con nadie. Todos los ríos, tales como el Ganges y demás, tienen un mismo sabor, etcétera, eso lo habíamos visto. Eso quiere decir que todo tiene un mismo sabor, que es el de la vacuidad. Cuando se descubre la vacuidad, se encuentra que esencialmente todo tiene ese mismo sabor a ese nivel. toda la infinidad de manifestaciones o la infinidad de fenómenos en el universo que se nos aparecen en los sentidos, en realidad, como dice Milarepa, podemos hablar que todos ellos están formados por los cinco elementos. Eso es en lo que hace a lo que es externo. Pero internamente nuestra mente tiene las emociones afectivas, a través de las cuales entonces todo lo que está formado por los cinco elementos se lo percibe como real y concreto. Eso es debido a que nuestra percepción está afectada por las emociones afectivas. Ahora, cuando llegamos a conocer la naturaleza vacua de nuestra mente, entonces vemos que en esencia nosotros o nuestra mente carece de realidad concreta, pero igual hacia los fenómenos externos quizás también continúe una fijación, porque ellos no desaparecen sino que continúan presentándose a nuestra percepción. Eso se debe a nuestra fijación, que reifica los fenómenos y les da ese carácter de realidad, aunque no los tiene. Pero en ese momento, como ya hemos percibido la vacuidad de nuestra propia mente, entonces vemos que también cualquier fenómeno que ocurre, por ejemplo, una persona que percibimos, está formada por partes, es un fenómeno compuesto, por lo tanto es impermanente y que cambia constantemente. Y entonces, en forma temporaria y a partir de la confusión, de la ignorancia, es que surge esa apariencia de un ser que parece ser real, pero que en realidad no lo es, justamente porque está afectado por la impermanencia y también está hecho de partes o de formas compuestas. Y empezamos así a ver también que toda la realidad y todos los fenómenos que están formados por esos cinco elementos también carecen de realidad intrínseca. Quiere decir que esa fijación que reifica a todos los fenómenos cesa también con el conocimiento de la naturaleza vacua de nuestra mente. Es decir, todo comienza a tener un mismo sabor en esa vacuidad esencial de todo. 这时候你就这样能就这些给他们这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样这样 가서 찍을 때나 손이 거기는 그 가는 제비 오마래 고랑이 마도 통이 오마래 얘는 체인들아 샤지가 말합니다 그래 아마도 찌네 산이 마셔가 봐도 다들 무거워도 오다가 무슨 철지 막 말을 들으세요 어째 내 문이 됐는데 내 말을 그런데 동반이 남물랑 가요 남물랑 동반이 되지 제비 오래 말해 산이 샤타는 물랑 남이 다 좀 로우요 무슨 니 말, 뭐 말해, 니 그게 싫어, 그래. 싫어, 찔래. 니도 싫어, 찔래. 다 샘들 봐도니, 말랑나게 놀어. 다야, 니 봐도 나와서, 신 봐도 척발했더니, 레드 마도 봐도, 니 봐도, 젠디인데, 내 봐도 요래. 누구 산이 싫다나? 쟤는 정말 말랑나게 접수, 말랑나게 다 샘들 놀어. 말랑나게 샘들 놀아. 그렇게 나한테 도착되네. 그래야 도와를 도착되어야 되는 오, 이제 무슨 텐트다, 삼아, 바도 좀 찔리지. 텐트, 생광, 그, 이제 또, 또, 이렇게 찔리지. 딱, 뭐, 텐트, 텐트, 말하면, 통나? 오, 다, 다, 다, 텐트, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 다음 느낌이 나그 통제는 대발이 사람들 어디 쳤어? 나그 통제는 어 대중 때문에 나동. 다음에 빼니까 차단 도망 다음에 더 남나. 어그 남도 대중으로 남도 저렇게 니가 시작해요래. 어 탐사를 다음에 시작이면 탐사 딱히 오르지. 니도 가요. 가요 다음에 니도 다 통도 가요. 다가 또 가네. 달았다. 메데 코로나가 가도 또 맛이 그래. 야, 가와 힘든데 하 도포인지 여보시에 그거래. 셋세 방금 주제라 그거다. 뎀바면 뎀지메 저거 뎀지메 저거 바메나. 그래라 이 생각하거든. 템포 적군요 마가. 저 나동데 메제 통나. 도고도 메고. 독자도 오토마토 요마라. 그러나 독자 비제레 생사고로 소시템을 때 오. 생광 나파 공부하다 미친다 생기 삼치 생이 찍어야 돼. 안에 다진들에 맞아서 다지 요거까지 전화를 했당 전화를 했다지 세븐에로 맞아서 참았다 니지지를 와 니지지 따때와 대지용이요. 안에 돈이 돌아 서서 돈이 돌아 지는 니지지를 와 그랬다. 느끼기가 다 대박 말해. 느끼기가 대지인데 깨끗이 통사나 그래야 뭐서 코로나로 가는 양 코로나면 라상들이 하코로 오. 아, 너무 빨리 걸어가서도. 니들이 이 자리에서 그렇잖아. 또 샘샤워는 걸어와. 어디로 나도 엄청 똥게. 너는 샘부지도. 쥐 잡아다니, 쥐. 바다바래. 오, 욕심이 샘코랑 쳤다, 나. 샘코랑은 나빴다, 왜. 쳐, 여당, 난 샘이야. 연락 샘이 고소 차려야 되겠다. 빠져서 누바요, 말. 고소 차려. 욕, 누바하면 잡아내. 니만은 다음에, 욕, 니지메, 다지, 따라가 다지, 요, 뭐가? 죄송아. En el Cayupa se dice que hay que llegar a la conclusión o a la, esa, la certeza y convicción de que todos los fenómenos son mente, y esta mente también hay que llegar a la convicción de que la mente es vacía. Así que todos los fenómenos que se nos aparecen en los sentidos, todos los fenómenos del universo, fenómenos de samsara, nirvana, en realidad son mentes, son una proyección de nuestra mente que toman esas diversas formas en los fenómenos aparentes debido a las propensiones kármicas que influyen en nuestra percepción. Pero en realidad, en su naturaleza no son distintos que nuestra mente. Ahora, ¿esta mente dónde, qué es? Entonces es el segundo paso, que es que así como llegamos a la convicción de que todos los fenómenos aparentes son mente, esta mente también, en su esencia, es la vacuidad. Y eso es la certeza de que la esencia de la mente es vacua. De esa manera, entonces, todos los fenómenos son como si fueran ilusorios. Y cuando una persona está sufriendo, en realidad está sufriendo porque toma esos fenómenos que son ilusorios como si fueran reales. Por esa fijación que reifica los fenómenos es que una persona sufre. Cuando, por ejemplo, hay alguien que está soñando y tiene una pesadilla, nosotros lo vemos sufrir porque tiene esa pesadilla, y esa pesadilla es algo que solamente la está experimentando la persona que está soñando en ese momento. Pero se ve que no hay nada que está sucediendo ahí, aparte de los fenómenos que ocurren en su mente, que no hay ningún peligro que pueda afectarlo y que es simplemente un sueño irreal y no tiene ningún tipo de efecto sobre esa persona en forma concreta. Simplemente esa persona está confundida con el sueño, lo toma como real, pero no es más que un sueño. Para nosotros eso es un sueño, y esto es la realidad porque ahora estamos despiertos. Entonces decimos, ese es un estado de sueños, no es real, pero esto sí que es real, esto es concreto. Ahora que estoy despierto, esto es real, comparado con el sueño de ayer, que era irreal. Pero eso no es así. Desde ahora hasta la iluminación, en tanto tengamos la fijación en la realidad de las cosas, entonces esto nos va a parecer real. Aunque para un Buda, todo esto que nos aparece real ahora, aún en el momento de vigilia, cuando estamos despiertos, es también un sueño. Todo es un sueño, es decir, todo tiene la misma condición de sueño. Estemos ahora despiertos o soñando también en la noche, en cualquiera de las dos condiciones, todo lo que se nos aparece como real es en última instancia no más real que un sueño o como una ilusión. Para un Buda, entonces, eso es lo que ocurre, ve a todo la existencia como ilusoria, como si fuera un sueño. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando vemos que todo es ilusorio y que es como un sueño, naturalmente, con las ilusiones o con los que son con lo que es ilusorio, ya no tenemos más apego, no tenemos más rechazo. Es decir, que esa tendencia nuestra a apegarnos a las cosas que se nos aparecen o a rechazarlas va disminuyendo en tanto desarrollemos más y más convicción en que todo lo que se nos aparece es, no es nada más que un sueño o es ilusorio. De esa manera, entonces, cuando alguien viene, cualquier forma que vemos con los ojos, cualquier forma visible, como dice el texto, entonces ya al verlo ilusorio, lo que significa es que estamos viendo formas que son vacías. Es decir, los fenómenos comienzan a ser fenómenos vacíos, son meras apariencias sin ninguna realidad concreta, y por lo tanto no inducen al apego o al rechazo, ya que son formas vacuas. De la misma manera con los sonidos, que alguien venga y nos alabe y nos digan cosas lindas, y en base a eso que oímos, entonces nuestra mente se alegra o se pone orgullosa y demás, eso significa que estamos tomando a las palabras como reales y concretas, y por eso inducen esa reacción en nosotros de gratificación o lo que fuera. Lo mismo sucede cuando viene alguien y nos insulta y nos agrede con las palabras, y eso nos produce sufrimiento o induce a que reaccionemos con agresión. De esa manera quiere decir que también estamos reificando las palabras que oímos. Pero cuando hemos visto que todo es ilusorio, también los sonidos son ilusorios y por lo tanto son sonidos vacíos. Y con un sonido vacío no nos puede ni alegrar en un caso ni tampoco deprimir en el otro, porque los oímos simplemente como sonidos que carecen de realidad concreta, son como ecos. Eso es lo que ocurre cuando conocemos la naturaleza de nuestra mente, y esa es la manera en que vamos disolviendo esa fuerza reificadora de la fijación, y con eso también las posibilidades de apego o rechazo, que son las que generan y nos mantienen amarrados al sistema del samsara. 사적성권을 돈이 좀 돼서 당연히 남이 제법 충분히 되는 이유 못 봐가 그 빠르면 됐다 걸봐 오 사자서 뭐 진짜 하고 좋다 딸 민수 함께 공부해 줘 사실 모르와 너무 봤을 때 내가 봐라 직접 봐서 삽도 봐야 하는 돈 좀 그거를 이유 못 봐 눈 맞으면 내 진짜 딸 내 좀 내가 모르와 몰라 이유 못 봐 찌막하고 땅만 좋았으면 그래 Como vimos ayer, cuando se habla de las dos verdades, la verdad convencional y la verdad absoluta, estas desde tiempos sin comienzo son primordialmente una unión indivisible. Sin embargo, bueno, eso es lo que ocurre a nivel de la base, pero ¿cómo es que instrumentamos esa unión indivisible a nivel del sendero? Es claro que la verdad absoluta es cuando la mente descansa en la perfección de la vacuidad, porque esa es la verdad absoluta, en la cual nada existe en forma real y o independiente. Entonces eso sería la verdad absoluta. Ahora, Milarepa dijo que en tanto existan pensamientos conceptuales, quiere decir que también existe una fijación que reifica, en esa misma medida se genera karma, y entonces estamos sujetos al sistema kármico de acción y efecto, o de causa y efecto. Esa es la verdad relativa, es decir, que la verdad convencional es donde opera el sistema kármico de causa y efecto, mientras la verdad absoluta es el conocimiento de la vacuidad. Pero a veces estas dos no se dan en unión indivisible, porque justamente debido a nuestra confusión no podemos llegar a integrarlas en esa indivisibilidad. Por lo tanto, lo mejor es, por supuesto ese es el objetivo, tener la experiencia de estas dos verdades en su expresión indivisible. Quiere decir que desde el estado de Mahamudra, en el cual la mente descansa en el espacio de la vacuidad, cuando surge alguna emoción negativa, entonces automáticamente esta, que es el nivel convencional, se une al nivel absoluto del conocimiento de la vacuidad al conocerse el estado vacuo de esa emoción negativa, y no genera ningún karma. No genera ningún karma porque desde en la unión de del absoluto y el relativo, ahí entonces no se genera karma. Pero si eso no se da y no somos capaces de liberar las emociones negativas a través del Mahamudra, porque aún no lo hemos estabilizado, tampoco podemos pensar que ahora somos practicantes del Mahamudra y entonces podemos fingir de esa manera disolver o liberar la emoción, porque eso no va a ocurrir. En ese caso entonces, si no podemos, entonces apelaremos al sistema del Bodhisattva, en el cual transforma esas emociones negativas en emociones positivas, y si eso tampoco podemos llevarlo a cabo, entonces comprendiendo la consecuencia de las emociones negativas y los sufrimientos tremendos que ocurren en los tres estados inferiores de existencia, tomamos recaudos y la rechazamos o la evitamos o hacemos algo, pero algo tenemos que hacer cuando nos surge una emoción negativa o aflictiva, porque de esa manera entonces evitamos que se genere karma. Si se genera karma, el karma va a madurar, y si madura vamos a experimentar sufrimiento, y la idea es justamente liberarnos del sufrimiento y finalmente completamente agotar también nuestro karma. Por lo tanto, si bien hay una infinidad de emociones negativas y de elementos que puedan ocurrir, todas en realidad son como distintos ríos que se vuelven de un mismo sabor cuando se unen en el océano. De la misma manera, cuando logramos que por efecto de nuestro progreso en la práctica, ya la estabilidad del estado natural de la mente o del Mahamudra es tal en que los dos niveles de la verdad confluyen en una unión indivisible, en ese caso entonces las emociones aflictivas y los pensamientos conceptuales que corresponderían a la verdad convencional surgen en una forma totalmente unida a la verdad absoluta de la vacuidad, y de esa manera todos tienen un mismo sabor, como los ríos confluyendo en el océano. Ahora vamos a ya completar entonces con esto, lo hemos completado, a la enseñanza, a la sesión también, y sugiero que cuando estudien este tema, las dudas que tengan las puedan consultar con los dos lamas, el Kenpo Kancho y también el lama Noru. Ellos dos van a poder ayudarlos a aclarar todas las dudas. Han recibido fotos mías que yo he distribuido. Eso no es porque a mí me guste distribuir mis fotos y que toda la gente la tenga, pero siento que cuando tienen una foto, en base a ver la foto van a recordar las palabras de estas enseñanzas que han podido compartir, y esa es la función, es decir, recordar el punto principal de desarrollar el amor, la compasión, la empatía y demás. Esa es la función principal de las fotos que les he dado. La,